dices que me quieres, pero muy pronto te vas. Si a esto le llamas amor, si a esto le llamas amor, me lo das en un instante y muy pronto te alejas. Tú me tomas y me dejas y yo me quedo esperando. Culpa de aquel primer beso que nunca pude olvidar. Que me quieres, pero muy pronto te vas. Si a esto le llamas amor.